Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Aquí, mira, degustando una bebida, la bebida de los dioses. Ahorita, los que tengan oportunidad de checar mis estados en WhatsApp, ahí se les va a antojar un poquito en lo que acabamos, está subiendo una foto, ya está lista. Ya la pueden checar ahí y van a ver la delicia que tenemos aquí. Dicen, está caliente. No le hace, eso es lo de menos. Y antes que cualquier cosa, yo le voy a mandar saludos a Ichiro. Porque él es uno de los que tiene la culpa de que a mí me encanta el pulque. Sí. Él fue quien nos hizo llegar a la última lucha. Sí. Así que muchísimas gracias por ser un experto y por llevarnos ahí. Espero que nos esté escuchando ahorita. ¿Está no, está en clase, maestro. Está en clase, así que... De hecho, lo invité porque iba a ver pulquito en vivo y en directo. Pero me dijo, salgo a las 5 de clase. Y yo, pues te lo pierdes. Así que nos lo tomaremos por él. Sí, está lejos, en agronomía, ¿no? Hasta allá, sí, hasta sí, sí. Y a los abuelos que nos estén escuchando, créanme que sí vamos a llegar. ¿Cómo y de qué manera? No lo sé. En buen estado. Ajá. Sí, en el estado de Jalisco, maestro. Sí. Mira, ya, de la emoción hasta se me olvidó transmitir, pero ya empezamos. Maestro, para que mande sus saludos, programa número 218. Estamos a 17 de septiembre, increíble esto. Pero ya estamos listos. Mande saludos en lo que yo prendo la camarita, por favor. Hasta Suecia, donde nuestros fieles, ¿no? Mariana, Oscar y María. Pues no sé si no son fieles, pero... Bueno, cuando menos espero que antes de dormir o después escuchan el podcast. O la transmisión de Facebook, hasta Vanguarda, Suecia, un saludote. Y al señor Sergio Fon, que parece que se ha debido al pipirín. Me preguntan, ¿qué es el pipirín? Pues a comer. Nomás que las nuevas generaciones no saben. Y a Pavel, aquí también, Pavel, parece que está en ayunas, ¿no? ¿Ya comiste, Pavel? Eso. Pavel, ¿tú puedes tomar pulque? No, no es aguamiel. Tampoco. Digo, es aguamiel, pero no tampoco, ok. Síguele, maestro. Ah, perdón, es que dije, pues estamos en una pausa, no, pero... No, no estamos haciendo pausa. Hoy vamos a tener un programa muy padre que tiene... ¿Que tú sí puedes tomar aguamiel? Que, no, tampoco. Que tiene que ver con la bebida de los dioses... con una persona que conocimos gracias a Ichiro, los de la a Juanito de Juan de Dios de la última lucha, pero parece que aquí Mech tiene problemas con la tecnología. Un poquito, no quiere grabar, quiere solo tomar fotografías. Ajá. Ya estamos, ahora sí maestro, ya está. Ave María Purísima. Bueno, acuérdense, los duendes siempre hay. Para que vean que estamos en vivo. Sí, eso sí. Pero bueno, ese es el videito en el que después vamos a intentar ponerlo en YouTube. Y a ver si la próxima semana intentamos transmitir directamente a YouTube, maestro, para dejar de andar haciendo este circo. Pero bueno, el día de hoy, maestro, ya que usted no presenta al invitado, le vamos a mandar saludos a Juan, porque yo sé que nos iban a estar escuchando, prometió estar escuchando. Y espero nos... que Silvia también. Sí, también prometió que sí. Me da muchísimo gusto que ya estés mejor de tu mano. No andes haciendo esas cosas, Silvia, por favor, por la salud de todo mundo. Muchísimos saludos y un abrazo fuerte. Y el día de hoy, maestro, pues nos mandaron a alguien más que es así como el alquimista de la última lucha y está con como nosotros. Paracelso. Ajá, está con nosotros Víctor Vázquez. Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por esto que nos trajiste. El aguamiel. Que ahí pueden ver, mucho salud. Salud, salud. Salud. Ay, qué envidia que ustedes no pueden tomar, chicos. Pero bueno, ya veremos a ver cómo doy la clase al rato, pero bueno, llegaremos, eso sí será bueno. Ahorita te contesto, Juan. Ahorita te contesto. Ok, maestro, para poder contestarle a Juan, usted platique. Bueno, lo que pasa es que nosotros, gracias a Ichiro, él nos invitó. Ichiro es un amigo de nosotros y alumno de la Academia de Baile. Nos invitó a tomar un pulque. Nosotros pues no tenemos mucho conocimiento del pulque y fuimos a la Ciudad de México y allá en la Ciudad de México llevé a Meche a la Colonia Guerrero, a la pulquería, a la Frida. Sí, entonces ahí Muy Meche, recomendable, muy ¿eh? recomendable, Si no la Meche ahí conoces. tomó el pulque y le gustó. Ella nunca había tomado pulque. Y cuando regresamos, que nos dijo Ichiro, vayan a la última lucha. Él es un clientazo de ustedes, es. Sí. Es como parte del mobiliario, le digo yo. De hecho, es que, ¿sabes qué? Yo tenía muchas ganas de probar pulque, pero yo decía, no, lo tengo que probar allá en el Estado de México, donde dicen que es, Ese pues, sí. como lo mero mero, ¿no? Entonces, me esperé aquí y teníamos un viaje programado el año, ya va a ser casi un año. Hace un año. Entonces dije, no, me espero, hoy, oh, una delicia. El primero que probé fue de Avena. avena. Y sí me gustó. Entonces ya vine, le platicamos con Ichiro y él fue el que nos dijo, déjense de cosas, tienen que ir a la última Última lucha. lucha. Y así fue como llegamos. Pues sí, pues mis hermanos son los dueños de la última lucha. Digo, cuando nosotros cerramos la pulquería, pues alguien tenía que saber de pulque. Yo la primera vez que probé de pulque fue en el 2000. Fue Oh, en hace un 24 concierto. años. Muchos años ya. Fue un concierto en la Ciudad de México. Lo probé y no me gustó, la verdad. Mi hermano Juan, él vivía en la Ciudad de México y hace 11, 12 años, igual yo vi un concierto y él me llevó a otra pulquería. Una pulquería muy vieja que ya tiene, ahorita tiene como 110 años, no sé, que está Ajá. fuera de Donceles. Y fue donde probé el pulque y fue donde ya me empezó a gustar. Me Ah. empezó a gustar y ya Juan ya me había platicado de la idea que tenía que cuando se regresara a Guadalajara iba a abrir una pulquería de lucha libre. Entonces yo cada vez que tenía la oportunidad de ir a México, buscaba pulque. Entonces me metí a una, me metí a otra, pero así, ay, no se sabe malo, ay, no se sabe malo, no se sabe malo. Y Este así no me empecé. gusta. Ya cuando Juan abre la pulquería, a mí me invita a que le ayude a ser mesero. Yo le dije, oye, espera, pues hay que aprender de pulque. Sí, o sea. O sea, Si no no, una cosa, ¿cómo? porque ya que probé el pulque aquí, dije, es que el pulque aquí es bien diferente. Sí. Entonces, ya con lo que vamos a hacer con los preparados y todo, pues hay que empezar a investigar y hacer nuestros preparados, porque si no va a ser un show, la verdad. Entonces fue así que yo me empecé a relacionar más con gente pulquera del Estado de México, del Con los Estado de que México, saben. con los que saben. La primera persona con la cual me comuniqué, hay una persona que la quiero muchísimo, se llama Patricia Cardoso, y es la dueña de la página de la Pulquipedia. Ella hace tour de Ah. pulquerías viejas en la Ciudad de México ¡Ay, y quiero! hace un tour de casas embrujadas Yo en la no Ciudad de sabía México eso, y te da como, Pulquipedia. te lleva por un microbús pulquero, o sea, todo el transcurso te lleva a una pulquería, llegan, toman el pulque, luego te lleva a otra, luego Dios, te vas a ¿cómo otra. te Son bajas de ese camión? 5 horas así de estarse, llegan, o sea, el pulque que tú tomes en las pulquerías, tú para la peluquería te da el transcurso del microbús pulquero. Ajá. Va, Incluido. incluido en lo que ya te cobra, te van a cobrar, me dicen que como 500 pesos, 500 Ajá. pesos, pero son de las 12 del día a las 7 de la noche. Visitas Si 5 o 7 quiero. pulquerías de cierta colonia de la Ciudad de México. Entonces empiezo yo a platicar con ella y me empiezo a hacerle cosas. O empiezas a aplicar recetas y todo eso. Y el primer año que vamos a la pulquería, el primer curado que hicimos nosotros, así la maravilla aquí para Guadalajara, fue el curado de los bordes cempasúchil. Ojo. Que es el que no hemos No, probado, ajá. no lo puedo Bueno, creer. ahí viene. Ese cura, pues yo le dije a ella, oye, ¿quién me puede decir de si hacen un cura de muertos? No, pues sabes que habla con Javier Gómez Marín, es la persona que en paz descanse, es la persona que más sabe a nivel nacional de pulque. Él tenía la colección de artículos pulqueros, tenía como 5.000 artículos de pulque, tenía libros, tenía muchísimo, es la persona que más sabe de pulque a nivel nacional. Desgraciadamente hace 2 años él Falleció. falleció y ya no pudo haber concluido su museo porque él quería poner un museo del pulque, con todo lo que Oh, tenía él a lo largo de sí. todos los años que había coleccionado. Entonces hablo con él, empiezas a platicar, él es de Puebla, y me dice, ¿sabes qué? Habla con Federico Olvera, que es de Xochimilco, él tiene una pulquería que se llama el Templo de Diana. Y pues yo empiezo a hablar con él. Y así platicando, digo, fíjate, una pulquería, nos pasamos como un mes y medio platicando, ya llega el Día de Muertos. Y me dice, te paso la receta. Dije, es la única pulquería en México hace 8 años que aquí hace el cubo de flores de cempasúchil. Nadie más lo hace en México. Y ya me pasó la receta y le dije, oye, ¿a qué sabe? Me dice, no, pues a cielo y tierra y a la gloria del infierno. Dije, ay, caramba, pues qué chingón. Antes no te dijo a muerto, Así ¿eh? me dijo, dije, oye, pues me dijo, no, es que tú tienes que darle tu toque. Tú Claro. tienes que darle un toque al pulque que vendas allá. Y dije, no, pues va, entonces entre prueba y error estaba diciendo, con todos los ingredientes que me dio, le echaba uno, le quitaba otro. Y así empecé, y hasta que dije, este sabe bueno. Y así empezó. Gracias a Dios, esa vez yo creo que tuvimos, no, no, la fila daba vuelta cuando pusimos en la página, ¿sabes qué? Flor de cempasúchil, no, fíjate. Había gente que se esperaba hasta 1 hora por esperarse a ¡Wow! probar ese curado ¡Ay, qué de cempasúchil. rico! Entonces la gente, pues ya se hizo ya es una tradición. Una tradición ahí. Entonces yo ya empecé así poco. Yo empecé ya poco con esa cuestión, entonces me empezó a gustar más y pues empecé a gustar, pues tengo tatuajes. Ay, eso te iba a decir porque Juan nos dijo que tenías varios tatuajes, sí, que tienen que ver con eso. Mayagüel. Ay, qué bonito. Sí. Me empecé a enamorar de esta bebida y ya el segundo cubo fue la sensación, fue el de Flor de Noche Buena también. Ah, ese sí ya lo probamos, sí, ya lo ese probé. Sí, muy rico. Pero es como todo, ¿no? Es como, es la cuestión de garnachera. ¿No? Yo tengo mi mano, los cocineros tienen su mano, el que hace los pulques hace su mano, entonces siempre te vas a ver diferente, aunque vendas todo igual. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un toque. Sí, diferente. Claro, le pones amor, o si andas enojado le pasas tu mala vibra. Entonces, así es como yo empiezo, entonces yo les paso las recetas a ellos, a los cocineros que están ahí, pero si yo empiezo a sacar mi testigo, entonces yo empiezo a investigar mucho más, entonces te puedo decir que ahorita en el aniversario de la pulquería, que va a ser el 27 de septiembre, les voy a hacer el cubado de nogada. ¡Ay, oh, sí! Y esa es una receta que la combiné de con mi maestro de agave 69 de Xochimilco y con este Javier Gómez Marín de Puebla. Ajá. Entonces ellos me pasaron cómo hacer una receta de nogada. Entonces yo ya lo hice en el pulque. Y el día del aniversario vamos a tener ese... ¡Qué y sabe rico! Sabe, pues, ¡ay! De hecho, la nogada, pues lo que te comen caro, es el preparado que hacen con... Sí, la crema. La crema es lo que te hacen, porque cada uno tiene su propio... Uno te cobra 100 pesos, otro te cobra 400. 450. De hecho, nosotros el cuidado, yo creo que va a estar costando como 100 pesos el litro. Ajá. Y se va a vender por yo con vasitos o por litro, no sé. Pero solamente en esa fecha que es el aniversario, va es cuando vamos a sacar. Bueno, yo voy a estar ahí porque yo estoy en Tlaquepaque. Uh-huh. No voy a Tlaquepaque, me voy a ir a sucursal de aquí de Al Pachanga. Y voy a estar preparando... hasta cierto momento, porque también hay que ser pachanga, hay que ser en todos lados. Oye, ¿y nos podrías dar así como un pase de cliente consentido? Para no tener que estar esperando, por favor. Pues de hecho, mi idea, antes de la pandemia, realmente las fiestas que hacíamos eran así exageradamente fiestas. O sea, llenaba la pulquería y la gente parada y se llenaba y metíamos gente, la verdad. O sea, ya después de la pandemia se empezó a poner un poco diferente. Complicado. Complicado, entonces ya esperemos que esta vez... Sí se podemos que a mis hermanos pues hacerlo, hacer realmente así una fiesta que hacíamos antes, que lleva gente, no, llegamos a meter hasta 120 personas ahí. Sí, Juan anda muy contento, o sea, Silvia también anda ahí. A nosotros nos tocó no hace mucho un domingo, pasamos por ahí, no hombre, la fiesta estaba con todo. Sí. No nos metimos porque ya nunca habíamos. Fíjate, nosotros normalmente... yo estuve los domingos ahí en la turquería durante 2 años, vengo de junio para acá. Pero yo cuando les decía a mis amigos, voy los domingos, ellos iban y hacían una fiesta. Ah, claro. Les ponía música y les ponía todo. Y entonces decía, bueno, vamos a hacer cosas. Hay que animar a la gente. Oye, y hablando de fiesta, es que nosotros normalmente vamos los viernes. Uh-huh. Y yo siempre le agradezco a Diego porque le digo que es el mejor DJ del universo. Pone unas rolillas ahí muy, muy buenas, me encanta. Pero ese día que llegamos en domingo... Sí estaba Diego, creo. No, no estaba Diego. No. Ya no me acuerdo si estaba o no estaba. Pero estaban unas canciones, dirían los señores de antes, ese se rompe y rasga. Rompe y rasga. Que todo el mundo estaba yo con él. El... Sí. Así que como meses que no va Diego, va todo mesero. Bueno, ahí va uno que es el mesero, que es uno sí. Chaparrito. Entonces me dice, vente, ayúdame a poner música, porque no sabe música. Ah, ya. Entonces me dice, empieza a poner música. Y yo le voy, ya llego como a las 3 de la tarde. Ajá. Y ya como a las 5 vamos a poner por el de rompe y rasga, porque la gente se ve, no se va. Al contrario, va. Sí. Yo me enamoré de los domingos, le dije, oye, ¿por qué nunca habíamos venido en domingo? Esto está fascinante. No entramos porque ya no porque cabíamos. Porque la gente estaba cante. Hasta afuera en la banqueta. Entonces se escuchaba y le digo, ¡qué padre eso! Así me traen el mundo. Bueno, para eso de la pulquería, mi hermano más grande fue el que nos... De aquí hizo la COVID. Pero él no ha sido de la música, de todo ese tipo de cosas. Entonces, él fue el que también nos ayudó a cómo armar un servicio y cómo armar todo. Ah, ya. A conocer más de música, más de música. Más que de vaya música, de acuerdo. Que vaya de acuerdo a una pulquería. Uh-huh. Y para que se le miente aparte, pues familiar, más que nada. Sí. Digo, entonces esto, pues si la gente me sale de flores de pasuchil, el de flores de cebuena, el de pitaya, el curado negro, hay un curado que es negro, el de chapulín, hasta de marihuana me sale. Ajá, de cannabis. ¿Me avisas? Ay, ¿cuándo? El de cannabis, la verdad, entonces... Tienes que hacer las combinaciones. Sí. O sea, en cierto lugar me dan una receta, yo la tengo que adaptar, porque no es el mismo pulque de allá de Ciudad de México. De eso. Aquí. Nosotros aquí la pulquería lo tenemos de Concepción de Buenos Aires. Okay. Y aquí en Jalisco te venden pulque en Ciudad Guzmán, en la Manzanilla de La Paz, en Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, en Tepatitlán, en Alitala, que son los lugares que yo sé. que te venden pulque aquí, uh-huh, de aquí de la zona de Jalisco, y en todos te vas a ver diferente en todos, por la tierra, el agua. La tierra, el agua, la altura, el jicaedo, cómo tiene su tinacal, cómo tiene todo, te va a ser bien diferente. Aparte, el pulque es un ser vivo. El pulque tiene, tiene tres etapas de vida, no de vida, simplemente de su ser. Cuando llega la parte de calor, el pulque se fermenta muchísimo. Pues se le agarraste un vasito y... ¿Ya ves que no era yo? Se está burbujeando, entonces de un día para otro se fermenta, pero con ganas. Cuando empieza a llover, ¿qué es lo que pasa? Que el maguey, como ya lo capado, pues no hay así como que algo que lo tape. Entonces van a quedar cuestiones y se le va a filtrar el agua, entonces el pulque viene rebajado. En esta temporada siempre va a venir pulque rebajado por la lluvia. No es que digas que no sabe pulque, no. Es que como ya se me está el agua miel, con el agua pues ya va a ser bien diferente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que aquí no se puede dar mucho, pero en el centro del país, eso es como hacen el pulque sintético, que le echan agua. Agua. Ay, qué feo. Agarran de 100 litros, agarran 30 litros de pulque, 70 litros de agua, le echan tequila, le echan alcohol, le echan sacarina, le echan apalillo, y harina y zas, ahí está. A eso no se vale. ¡Ay, qué feo! Pero anteriormente sí se hacía. Sí. Pero salió más acorde después de la pandemia. Uh-huh. ¿Por qué la pandemia? Porque empezó ya mucha gente que no sabía qué vender. Entonces, en la Ciudad de México, cada 10 calles, cada 20 calles, es un mundo. Entonces, cada quien empezó a sacar pulque, bueno, empezó. Entonces, el abasto de pulque realmente ya no daba. Entonces, dije, hay que hacerlo. Hay que rebajarlo. Hay que rebajarlo. Y yo conozco a la persona que te vende pulque sintético a nivel nacional. Uh-huh. Así, el litro, y te vende el litro a 10 pesos. ¡Ay, no! Él te vende el litro a 10 pesos. Ese no hace nada. No hace nada. Lo último es porque nunca te fermenta. Uh-huh. Lo único que puede ser que si te tomas unos 4 o 5 litros de pulque, pues te ponen como diabético. Uh-huh. Sí, te creo. Verdad, sí, porque nunca... Pero lo malo que a mucha gente le gusta eso, porque varias veces llegan a la pulque y decían, oye, ¿no tienes del pulque aguamielado? Yo... ¿Ese cómo es? Sí, a ver, ¿cómo es ese? Sí, el que sale dulcecito. Le dije, no, pues es agua miel. No, es pulque. Yo. Y de ahí me di cuenta que aquí en Guadalajara venden pulque así. Ay, qué triste. Así como que el pulque sale para todos, pero yo digo, bueno, si a alguien le gusta así, pues... Sí, pero no, lo que es, lo que les gusta entonces más bien es como un agua fresca de pulque, ¿no? Fíjate el clima, lo que pareció la Meche lo vivió en su cuerpo, porque en tiempo de calores las acaban cargando, ¿eh? Maestro, ¿qué necesidad de decir eso de esa forma al aire, Dios mío? Bueno. Pero Juan tiene la culpa. Te pone mágico, te relaja, o sea... Pues mira, yo no sé, pero ese primer día que yo sentí que algo no estaba bien, sí, te estoy hablando, yo siempre tomo de cuarto, de varios sabores el mismo día, ¿no? Entonces, ya había llegado a tomarme tres sin problema, tampoco me tomo litros, ¿no? Pero sin problema, y cuando comenzó a hacer calor, yo pedí el primero y le dije a Beto, oye, es que yo ya siento así como que ya me hizo efecto. Está el segundo y estaba Juan platicando, llegó Juan a platicar con nosotros y no sé si se acuerda que le dije, oye, ¿qué le echaste al pulque hoy? Nada, ¿por qué? Le dije, no, es que sí le echaste algo, le dije, porque yo hoy siento que ya estoy perdiendo la decencia. Y ya me dijo, no, pues nada, pero me explico esa parte donde el tiempo de calor, el clima hace que fermente más rápido. Entonces, ahorita yo me tomo uno y medio y ya, o sea, ya porque ya me hacen burla porque salgo y tengo que salir agarrada de la mano de alguien porque de veras fíjate se mueve el piso. Nosotros hacemos la pulquería, todavía recuerdo esa noche porque nos regañaron mucho, que fue un día uno antes de la carrera de la Universidad de Guadalajara, se formó la pulquería y se quedó mi hermano Diego, otro amigo y yo, ya nos quedamos. Y dije, pues hay que ver cómo nos ponemos. ¡Ay! ¿Cómo nos ponemos? Y así nos empezás a tomar. Todavía me acuerdo que ese día a las 7 de la mañana empezó a llover. Nosotros seguimos ahí. ¡Ay, qué bárbaros! O sea, la pulquería y todos los enfrente, todos los comedores que venían a decir nosotros, y seguimos tomando. Yo creo que la pulquería la cerramos como a las 12 del día. Bueno, más bien nos salimos de la casa. Ajá, se salieron. Ya nos salimos, todo. Fue Juan y todo. Empezaron a regañarnos y todo. Y yo llegué a mi casa y me dormí. Y ya como las cosas me levanté y dije, ay, esta madre no da cruda. Ah, no da. No sientes nada feo. Ah, pues yo me chingué 11 litros. ¿En serio? Uy, yo creí que el que más tomaba era Ichiro. No. Esa noche dijo, no, porque Diego tiene todo. Y dijo, ¿quién se tomó esto? Y decía, Diego, pues Víctor se lo tiene todo. Y, o sea, y es cuando te das cuenta realmente. Y aparte tu organismo, como lo que comes, todo eso. O te puede mandar luego al baño. O después no te manda y pasan cosas. Así es como tu organismo. El pulque es un ser vivo, o sea, es un ser vivo que te sigue fermentando. ¿Qué es lo que pasa que aquí? Que nosotros todavía podemos seguir vendiendo a las 10, 11 de la noche y no pasa nada. A comparación de la Ciudad de México, que es más pesado, tiene más cuerpo, así se te fermenta más. Sí, lo viví. Y también allá en la Ciudad de México hay pulquerías que de plano, pues no, son muy malas. O sea, yo esta última vez que fui en mayo y me llevé una amiga y empecé y dije, este pulque así, y empecé a probar, llegamos y probamos un pulque inflósito, pero después es que te infla y dice, no, esta no sirve. Y ahí te das cuenta realmente, y así te hace conocer, y me dije, no, esta chingada tiene de alcohol, ¿no? Y muchas veces cuando pruebas el pulque, te sabe. Otras sí. veces cuando le echan alcohol, al segundo te da el chingadazo aquí. Debe saber diferente, te sabe sí. bien diferente. Entonces digo a la gente, no, te dije, no, es que eso no es pulque, le están echando alcohol extra. Y mucha gente le echa alcohol. Vamos a hacer una pausa musical, pero antes, ahorita que dices del pulque, hay gente que quizá no sabe, que nos está escuchando y no sabe qué es el pulque. Y bueno, yo les voy a explicar poquito. Es una bebida alcohólica fermentada que se obtiene de las pencas del maguey. Es una de las bebidas más antiguas del mundo y fue de uso exclusivo de la élite azteca. Ajá. Así fue como se dio a conocer. Por eso dicen que es la bebida de los dioses, ¿no? Dice, se obtiene del corazón del maguey, tiene un alto contenido de proteínas y se le atribuyen algunas propiedades medicinales. Al ratito las platicamos y vamos a escuchar un poquito de música. ¿Les claro. parece? ¿Sí? Me fascina el agua. Pásele, pásele a saborear los ricos pulques de Apan. Se está acabando el yapi, se acabó el de piña, pero queda el de pitaya, jovenazo. Pásele, pásele, refínese dos, tres, los que quieres de su casa. Pásele, servicio en su bicicleta, pero pásele. Se inauguró en la colonia Pensil la pulquería de Osofronio el Mayor. Los pulques de Apan se llama el Cubil y hubo banderas a todo color. Con Bill Fuchina pintó el aserrín con que adornara banquetas y salón. Dio de regalos platos y jarros con enchiladas que hicieron ahí. Harto confeti, globos y cohetes y hasta una banda que nos tocaba así. Pásele, pásele, pásele. No olvida de entrada, boleros, limoneros, billeteros y perros callejeros. Pásele, pásele, pásele. No olvida de entrada, menores, policías uniformados y administros. Pásele, pásele, pásele. Exija que el sobrante de su vaso sea arrojado al fregadero, jovenazo, por favor. Gracias. Oiga, usted no escupe en el piso. Ya, ¿a poco quiere que escupe en el techo? No, ya payacho, vengo ya payacho. Mire cómo metí en los espejos. Ricos curados de tuna y melón, de avena, piña, de fresa y limón. Su carbonato pa'l tlachicotón, jarro caliente, tarrito, camión. Pa' las mujeres, entrada especial, servicio en la obra, por si esas de albañil. Cuando cerramos, pues le toreamos, para sus fiestas prestamos barril. Los pulques de Apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. Los pulques de Apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. Maestro, este programa plática. Me interesa, este programa me gusta. Es que, ¿sabes qué? De verdad, ¿cuántas cosas aprende uno? Quizá muchos de los clientes que van a la pulquería, pues solamente van porque se la pasan súper bien, porque puedes platicar, puedes escuchar canciones que te gustan, estás cotorreando con Diego, los meseros te atienden de maravilla, y quizá muchos pues nada más vamos por eso, ¿no? Pero no sabemos todo lo que hay atrás o las maravillas que te puede brindar el pulque. Sí, claro, mucha gente cuando llega aquí, con la primera idea, bueno, mucha gente con la primera idea que llega de pulque es de México. Ajá. Que no les gusta. Uno le tiene que empezar a explicar toda esa cuestión de pulque, la diferencia. La tierra, la altura y cómo se da la diferencia. A nivel nacional está comprobado que el mejor pulque, digo por mis maestros, es el que te venden, mientras que el maguey es más arriba de la montaña, es lo mejor que te pueda pasar. Ese pulque, la altura. La altura. Y a mí un pulque que me gusta mucho es en Teotihuacán. En Teotihuacán se hace muy, muy bueno el pulque, la verdad. Implica mucho porque el día del sol y todo eso. De hecho, cuando llega el diciembre, es el pulque es el viagra mexicano. Porque como ya no hace calor y ya no tiene agua, es lo más puro que te sale del maguey en diciembre. Uh-huh. Entonces es muy, muy, muy bueno el pulque. Entonces hay que explicarle a la gente así. Pero también la primera vez la gente no conoce, ni se me das un pulque de mango, dije, a ver, no sale el agua miel, y eso se le llama cuidado. Si tú quieres saber lo que es el pulque, yo te recomiendo que te tomes un pulque chico. Mm. Porque vas a saber lo que yo tengo. Okay. Sí. Cuando vas a un bar y pides, oh, pues dame un tequila, pues pero si quieres ser sirvo en tequila, que te lo den en caballito, porque te lo van a pintar con coca. No. Si quieres saber lo que es pulque, lo que yo vendo aquí como pulque, prueba un pulque. Si no te gusta, está bien, pues son los cuidados, porque a la gente no le gusten los cuidados. Mm. Ah, entonces así vas poco a poco y mucha gente, ah, ya sabe bien, bueno, no, dame pulque. Ay, así es como tienes que enamorar a la gente y hacerle conocer, no diciéndole, me dan pulque de guayaba y le das por su lado. No, hay que saber explicarla a la gente, porque luego te das a notar quiénes han probado y quiénes nunca han probado. Sí, claro, claro. Entonces es importante que nosotros le decimos a los meseros, yo le digo, explícales así, si no sé explicarles, dime, yo estoy en Tlaquepaque, porque de Tlaquepaque, y yo les empiezo a explicar a la gente, porque en Tlaquepaque llega más turistas. Sí. Pues, en el centro. Sí. Entonces sí tienes que saber cómo explicar toda esa cuestión. Le dije, ay, no, el pulque sabe bien, Fernando, a ver, el pulque lo probas es allá. Y sí sabe feo porque tiene más cuerpo, se siente más baboso y piensas sí. que estás comiendo otras cosas. Pero aquí no, aquí es más líquido. Aquí la altura, aquí hace calor, y en el centro del país está lloviendo, hace frío, hace calor, o sea, tiene todas las estaciones. Y aquí no, aquí hace muchísimo calor todavía. Sí, vaya que a pesar que estamos en septiembre, hace muchísimo calor. Y así haya llovido, entonces influye mucho de dónde lo traes y cómo lo traes tu chiquero. Y aparte la persona que nosotros no... Ay, mira, ahorita que dices tlachiquero, a mí esa palabra me encantó. Y no sé si usted sepa qué es, maestro, pero es la persona que se encarga sí. de obtener el aguamiel del maguey para elaborar el pulque. Uh-huh. Y dice que para obtener el aguamiel, a ver si es cierto, se tiene que raspar el maguey para estimular su producción y luego lo extraen con un acocote. El aguamiel se vierte en un cántaro o en un barril o en un cuero de borrego o cabra. ¿Cierto eso? Es cierto, pero ahí te va. Para que el maguey nos dé pulque, tiene que tener una duración de vida de entre 6 y 10 años de vida. Sí, en el centro del maguey empieza a salir lo que se llama el chote, y es en cuanto empieza a salir, ya hay que empezar a capar el maguey, y hay que empezar a caparlo día y noche. O sea, los clachiqueles vamos a hacerlo llorar, o sea, no capar, porque le estás raspando, y él lo dejas. Lo haces en la tarde. Para el otro día llegas con el acocote es un guaje, o es un pule. Uh-huh. Entonces tú lo estás succionando, llegas al tinacal, y en el tinacal sí tienen con sus cuestiones de cuero, tienen todas sus ollas, y ahí es donde lo empiezan a vertir el aguamiel. Pero para eso tienes algo que se llama pulque mave, que se lo tienes que dejar siendo, es el que te va a dar el pulque. Oh. Es el que te va a estar dando el pulque. O sea, el aguamiel va a estar echando pulque al pulque mave para que no se eche a perder, para que no se fermente más. Entonces ese lo tienes que estar dándole vida. Nunca tienes que dejar morir tu pulque, mami, porque ese es el que te va a estar dando el pulque, porque tú tienes tu aguamiel. Ajá. El aguamiel dependiendo de las zonas como esté, o se te en la mañana lo sacas a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche ya se te fermentó. Entonces ya se te hace pulque. Entonces tienes que tener una parte de pulque, mami, para que le estés echando aguamiel y lo estés meneando y luego lo haces pulque. Entonces tienes que estarlo campechaneando. Oye, entonces tiene su chiste. Es un proceso de muchísimos años. De hecho, nosotros, las personas que nos venden, los chiqueros que nos venden, ellos nos están prometiendo que mínimo de la parte de ellos son unos 20, 30 años. ¿Por qué? Porque ya lo están, ya las nuevas generaciones ya no quieren sembrar por la duración, entonces están quitando el maguey y están sembrando aguacates. Ajá. ¡Ay, no! O berries. O berries, ¿sí? ¿Por qué? O berries. Entonces, imagínense, 10 años va a tardar. Sí. 10 años. Entonces, aparte el maguey, lo que tiene duración, tiene entre 4 a 6 meses de vida, y de repente, ¿sabes? Se acabó, ya, vámonos ya. Y lo tira, ya lo quita, pero hay que ver el maguey que le salgan hijitos, tienes que tener otra parcela y seguirlos plantando. O sea, es sí. mucho, pues eso ya es mucho mover al arte. De hecho, aquí a nivel nacional, las únicas personas que son los mayores productores de pulque son los de la Camilpa, en Tlaxcala. Eso sí es una familia de 4 o 5 generaciones que nunca las han dejado de hacer. Ellos mismos ya venden hasta un pulque enlatado que lo venden a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa con el pulque enlatado? Que ya le matan la bacteria. Ajá. Sí, ya no fermenta. Es nada más para tomártelo y se acabó. Sí, para tomártelo y llevártelo a Estados Unidos, que alguien lo pruebe, ese es pulque. Y me dice, pues bueno, yo nunca te vas a ver con el pulque Es como un ser vivo. Fíjate que una de las cosas que Beto decía cuando comenzábamos a ir a la pulquería era que a él le daba mucho gusto ver que había muchos jóvenes tomando pulque. En lugar de cerveza, estaban tomando pulque. Y decía, a mí me da mucho gusto que también ellos se están involucrando aquí en Guadalajara, pues, porque en el Estado de México sabemos que es súper... Sí. Son súper visitadas las pulquerías por gente joven, ¿no? De hecho, aquí en Guadalajara, gracias. Así como pulquerías, hay un libro que hizo la Secretaría de Cultura de Jalisco, que se llama Pulque y Pulqueros y Bebedos de Jalisco, uh-huh. que se lo editó hace unos 15 años, y te explicaba toda la gente que te vendía pulque, gente allá adulta, uh-huh. que estaba Don Chuy de la Central Vieja, que está la señora de Zapopan, que está uno de Tonalá, que está los del Baratillo, que está el del Tianguis, te empieza a explicar toda la gente, y el señor que mejor vendía pulque a nivel nacional era un señor que se ponía en la carretera libre entre Sayula y Ciudad Guzmán. Ajá. Yo lo llegué a probar antes de que se falleciese. Oh, sí, bien, muy buena. Sabía bien bueno, la verdad. Pero el señor ya estaba grande. Entonces dijo, el día que me mueva, ya. ¿A no quién? Ya no se lo tengo a quien pasarle. Esa es la cuestión, porque aquí en la zona occidente de Jalisco, bueno, en la zona occidente de aquí en Jalisco, no somos tan pulqueros. Mm. Solamente eran pulqueros los de allá. Sí. Como ahorita la pulquería de la Central Vieja, ellos tienen su clientela y casi son puros señores. El 80% de allá son señores de esa misma zona. Uh-huh. Entonces, gracias a esos señores también esa pulquería no se ha caído. Uh-huh. O sea, sigue estando como... Y en esa pulquería te dan pulque así como lo estamos tomando, a nivel ambiente. Uh-huh. Cuando vas al pueblo, así es. Sí, pues así está. Pero aquí en Jalisco, como hace mucho calor, todo queremos frío. El vino bien del agua. Por favor. Oigan. Confíate, ahorita que me acuerdo una vez, ahí estábamos en la última lucha y una persona le insinuó a ellos que le pusiera ayer y le dijeron no. Ay, sí, no. Y él no se le puede poner ahí. Le dijo, claro que no. Claro. Pero fíjense que me equivoqué y lo primero que les di fue porque esto es agua miel. Ajá. No le haces. Es que me equivoqué de... Sí. Tú no te preocupes. Pero no, me van a notar. Sí, lo sí. Oh, sí. Sí se nota, es más dulce. Ok, yo quiero que toquemos con Víctor algunos de los beneficios. Dice, protección de la flora intestinal. El pulque ayuda a la microbiota intestinal y puede ayudar a recuperar la flora en caso de problemas en el metabolismo, que tengas muchos gases, que tengas inflamación, que estés un poco estreñido, te manda al baño. Pero corriendo. Creo que al menos la primera vez que lo consumes es como de... Córranle porque de verdad quiere ir al baño. Fíjate que yo la primera vez que lo consumí allá en México, no. La bronca fue aquí. Fue ¿ah, aquí, sí? Fue aquí. Bueno, allá en México la primera vez cuando estaba con Juan empecé a tomar, me tomé como un medio litro, un litro y ya. Y cuando iba y me tomaba tranquilo. Uh-huh. Juan me decía, no, si no sabes, te vas a ir. Como mi maestro, te digo esa historia porque con mi maestro, de allá en Xochimilco, pues yo no lo conocía, no sé, nos conocías por, uh-huh. por Facebook y platicando. Y el día que fui para allá, uh-huh. pues ellos saben a las 9 de la mañana. No, pues yo ya estoy en Xochimilco, llego al mercado, desayuno unas quesadillas con queso. ¡Ay, oh, qué rico! Lo primero que me dijo, me dijo, échate este de jitomate. Y te mandé un vasito, me dio un litro. Y yo, ¡ay, cabrón! ¡Ay, güey! Y ya le mandé mensaje, joder, me dijo, ¡ah, te vas a poder! Dijo, échate este de jitomate y me voy a dar cuenta si es cierto que tomas pulque. ¡Ay, Dios! No, pues me lo eché compré y me dijo, ay, sí, estás curtido. No, me dio uno de jitomate, me dio uno de apio y me dio uno de guayaba. No, salió. ¡Ay, el de guayaba es delicioso! Pero ya lleva 3 litros y me dijo, a ver, ¿dónde está? Porque de allá de Xochimilco. ¿Para dónde está tu casa? Dice. Centro de México, pues hace 1:30. Me dijo, a ver, ¿dónde está el tren? Dije, 5 para allá y 4 para allá. Ah, estás bien, ya vete. Sí, sí te puedes decir. Pero yo venía con ese miedo, ese temor de que me fue a andar... ganas de hacer el baño en el tren, dije yo, sí, es media hora de ahí acá y luego es una hora casi hasta el centro, no, y si no llego, aquí donde me voy a quedar, gracias a Dios, sano y salvo, cada vez que voy, allá no, algo tiene como que me acostumbré mucho, el de aquí sí tomo como unos 3-4 litros y me empieza a mandar al baño, pero el de allá no, ya ya tomo y le tomo y le tomo. Porque yo sí, esa vez me tomé medio litro. Sí. Y sí salimos muy jajaja y jojojo, íbamos platicando. Y sí le dije, ¿sabes qué? Córrele. Como que le vuelas y llegamos al hotel, le digo, porque de verdad no voy a llegar. Entonces sí sentí, no te rías, Juanito. Sí, es que eso es feo, porque dices, china, como dices tú, ¿a dónde le corro? ¿Qué voy a hacer? Por eso te digo, pasa la pulquería que sale del baño. Pues tenemos pulque, o sea, ¿no? Sí, ah, claro. Sí, pues ni modo, si no me lo vomitó algo, pues tenemos pulque, o sea, no vendemos aguas frescas. Pues ¿no? Sí. Y eso, como decías, es cierto, está comprobado que si, si bueno, más porque aquí en los pueblos donde vienen Pokémon de sitios, la gente adulta le acostumbra a los niños a darle ¿sí? un caballito, sí. porque es como si fuera un Yakul, entonces el niño sí. crece así con las defensas bien altas y todo eso, y está comprobada ya por el Politécnico, que sí. si una mujer en su etapa de maternidad, le da durante toda la maternidad, desde que dijeron que está embarazada hasta que nace, está tomando todos los días aguamiel, mándase con la mejor leche materna que ¿Por Ay, porque no me dijeron eso hace unos años. Porque eso es cierto, porque cuando decían bebida de los dioses solamente podían tomar los reyes, los sacerdotes, los guerreros y las mujeres que iban a dar hijos guerreros para que nacieran todos fuertes. Pues usted va a los municipios y pues ve así los señores bien pinches. Trabados. O sea, y parte del pulque aparte se lo daban a la gente que iban a sacrificar. Es que sabes que eso que dijiste hace rato sí es cierto, te relaja, sí es cierto, de verdad que sí. Yo por ejemplo, no, bueno sí tomo alcohol, pero no tanto, pero yo sí sentí esa parte de relax, pero al mismo tiempo sentía como un poco de inseguridad. Entonces desde entonces ya sabes, la carrilla es tremenda, ¿no? Pero sí es cierto que te relaja, no te sientes alterado, te sientes muy a gusto, te sientes... Relajado. Como si yo, creo yo que si yo me lo tomara, por ejemplo, en una hamaca, me quedaría dormida, en mi cama quizá, o en el pasto, creo que me quedaría completamente dormida. Hubo un tiempo que iba un señor, martes, se veía que era martes, jueves y sábado, no sé si era martes, iba 3 días a la semana, uh-huh. y el señor nos compraba 2 litros de aguamiel, pero porque le había dicho el doctor que tomara aguamiel porque algo tenía del hígado. Ajá. Durante un año fue, una de dos, o se murió o se alivió. O se alivió. Esperemos que se haya aliviado. El señor de Beas, pero se iba todo, me dijo que el doctor me dijo, y él iba por su gomín, iba así por su gomín, que se la tomaba así. En la mañana, en las noches y todo eso, se va acostumbrando a uno a este tipo. Sí. Pero hay que conocer, hay que conocer. Yo le digo a la gente, sí. es conocer cómo se fermenta, compra aguamiel, métela en tu refrigerador y todos los días la abre, la pones todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Que con el pulque se va a empezar a poner más ácido, más claro. ¿Y qué es lo que pasa mejor? Que eso no hay que tirarse, mejor con el pulque haces algo que se llama bote, que es caldo de res con pulque, se llama bote. ¿En serio? En serio, se llama bote. En vez de agua le echas pulque. ¿Sí? Y se llama bote. ¡Uy, Juanito! Y eso se llama bote. De hecho, si quieren hacer una carne asada, compren pulque y dejen el pulque marinando con la carne para que vean que sabe. Unos nopalitos, maestro, es que somos vegetarianos. Sí, sí. Sí, no, pero sí se escucha bastante rico, ¿eh? A ver, pues otro de los beneficios dice que es diurético. Aumenta la secreción de orina, lo que ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de sal y otros residuos. Sí, porque se para uno al baño cada 5 minutos. Lo bueno que con el baño se ocupa chido. Ya hemos querido poner ahí en el buzón de sugerencias otro baño, por favor, acá en Escorza. No haga sobremesa en el baño. No esté checando sus mensajes, sálgase. Porque si fue como las pulquerías de antes, pues ahí tenía su miadero. Sí, ay, no. Sí. Pues antes en las pulquerías. Podía seguir platicando. Ay, qué feo. No, es que pues en las pulquerías no entraban mujeres. No entran ni mujeres, ni policías, ni hombres armados. Ajá. Solamente hay una pulquería en la Ciudad de México que todavía tiene su letrero que dice departamento de hombres y departamento de mujeres. Ay, ¿en serio? Se llama la antigua Roma. El día que vayan a hacerme. Bueno, el día que vayan a México, pues díganme, diga, oye, vete a esta pulquería, vete aquí. Y les puedo dar tip de qué pulquería. Pronto vamos a ir, vas a ver. Y si nos vas a dar un tour, nos vas a decir. ¿Por dónde? Dice, reduce el insomnio. Sí, yo salgo casi dormida. Dice, el pulque contiene melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño y la vigilia. Ya ven, es saludable. Salgo relajadita. Bueno, supongamos que te tomas un litro de aguamiel, uh-huh. el aguamiel te relaja todavía más que el pulque. Mucho, pero yo así, siento así, el... Así solo te lo tomo, uh-huh. te relaja mucho más todavía. Mucho ya ves que sí es cierto lo que digo, ya ves, Juan, que sí es cierto lo que digo. El aguamiel te relaja más que el pulque. El pulque, o sea, el aguamiel si te echas un litro y medio ya estás así. Dependiendo de tus actividades que hagas, además todo el día estoy trabajando. Todo el día, sí. Dices, ya, voy a cansarme, voy a que me dé sueño, voy a tomarme el litro y medio de aguamiel. Yo ¿sabes por qué no me duermo? Porque luego toman fotos. Y eso no quiero que circule en las redes. Así quedó, ¿verdad? Ajá. Dice, es un suplemento alimenticio. El pulque es una fuente de vitaminas del complejo B y C, ácido fólico, calcio, hierro, fósforo y potasio. También contiene aminoácidos esenciales que ayudan al desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso. Es una bebida libre de grasa y de colesterol. ¿cierto? Así es, todo el juego tiene la razón, te encontré, sí, o sea, ya dependiendo en dónde lo tomes, te vas a dar cuenta. O sea, es diferente un pulque de la Ciudad de México uh-huh. al de aquí, que lo quieres traer. La Ciudad de México se fermenta. El día que ustedes vayan a México, agarren una botella de cristal, dámenme un medio litro de pulque y tráiganselo para acá y se van a dar cuenta de si es cierto que tantas propiedades sigue teniendo el pulque. Okay. El de allá, cuando se echa a perder, huele muchísimo. Huele ¿ah, muchísimo, sí? Huele, pero ay, cabrón, o sea, huele feo. Por eso la gente allá lo tira, el pulque, luego dice, no, este no es... No es pulque, pues el pulque sintético cuando lo traen aquí. O sea, se lo puede dejar tu refrigerador 10 años sí, y sí. No pasa, no pasa nada. Nada. No le pasa nada, o sea, no le pasa nada, nunca va a pasar nada. Y entonces, pues, sí, o sea, entonces, ¿qué propiedad le está dando a la gente con no, pues con nada. Pulque? Entonces, ahí estás quitando ya todo. Pero sí, el pulque sí te sirve muchísimo para todo ese tipo de cuestiones. Digo, el pulque en la parte de abajo, el cimiento es el chaspe se hace para hacer pan de pulque o para hacer como concha en marca. Eso te sirve muchísimo. Uh-huh. Está interesante. Mucho, mucha, muy, muy interesante. El pan de pulque se hace tanto con el pulque, con lo de abajo es como si fuera una levadura. Ajá. Entonces eso se lo pones, pero ya, sí, te estoy diciendo que compras unos 5 litros y ya sí. tienes un buen pedacito y se lo mezclas así, ni lo batas porque le vas a levantar el sedimento, sí. simplemente te lo vas acabando. Ya cuando corte, pues le vas a tener que cortar el parte del vidrio y eso sí lo agarras con cuchara y se lo echas para el pan de pulque. Si sabes hacer pan de pulque, le echas así en el pan y te vas a ver muy bueno. Pues ay, qué rico, vitamina. Hay que hacer, maestro. Sí, es que me echas ese pan, sí, por eso. Bueno, sí, así una vez con pulque, quieres echarle, pide agua miel, ya uh-huh. le echas agua, échale pulque, échale el agua miel y empieza a preparar así. Oye, y de ahorita que dices que ya probamos el pulque primero y el agua miel, prefiero el pulque, maestro. Fíjate, qué bolé. Sí, fíjate que hay unas porque cuestiones. Este está dulce, o sea, está rico, pero está más dulce. Mira, ahí te van las cuestiones. El pulque va a cambiar dependiendo las horas que vayas, ¿no? Uh-huh. Digo, ahorita yo lo fui con las personas que nosotros en la pulquería nos vende pulque y le encargué decir que tráeme aguamiel, pero déjame en una parte no cebada, que le dé ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo tienes tan cebado se sigue fermentando. Okay. Entonces muchas veces que tú lo pruebas en la mañana y dices, ah, es que no sabe diferente, y siempre va a saber diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú compras un pulque, bueno, ahorita que digo que el pulque es sintético, pues yo no lo creo porque si te lo traes de Hidalgo para acá, pues son casi como un día completo. Uh-huh. O sea, ¿cómo sigue llegando pulque y no se te echa a perder? Ajá. O sea, sí. Yo así, hay cosas que yo no, pues todavía no me... No te cuadran. No me cuadran bien, pero pues bueno, el pulque sale para todos y si a esas personas les gusta, pues qué bueno. Sí. Gracias a esos. Pero a mí hay cuestiones que no me cuadran. No, y yo me imagino que ya la gente que vamos ahí a la última lucha nos volvemos exigentes. Sí. ¿No? Se me hace que como en 1950, 50, 60, uh-huh. los pulques se hacían manteados. Uh-huh. Eso es la forma manteada. Que tú agarras un embudo, le pones una manta, le echas la fruta, le echas el pulque y le empiezas a moler con las manos. Con las manos. Entonces estás haciendo que el pulque se mantiene. Se junte con el pulque y empieza así, mantearlo. Ese es el pulque como los jugadores como se hacen tradicionalmente. Usted cuando va a la Ciudad de México, pues tiene un montonal. El plachiqueo es el que saca el pulque. Ajá. El jicaeo es el que lo sirve la pulquería. Es okay. El maestro jicaeo. Entonces ellos empiezan a preparar pulque desde las 5 de la mañana, están preparando jugados, porque es un proceso muy largo. Como en los 60s hubo una pulquería en la Ciudad de México que se llamaba licuadoras. Entonces ellos empezaron a hacer los cuadros con licuadora. Ah, ok. ¿Qué es lo que hacen mis hermanos ahí en la última lucha que los hacemos en licuadora? Pero le echamos la fruta junto con el pulque y como tiene azúcares, pues se baten y parecen un chocomil. Uh-huh. Por las azúcares de tanto del pulque como del pulque. Yep. Ustedes agarran una vez aguamiel, métanla a su licuadora y viértanla a la licuadora y van a ver cómo hace espuma. Sí. Métele eso con la fruta. O se va a hacer espuma como si fuera un choco. Pero te sabe muy diferente un pulque así licuado a un pulque en mano. En manteado, porque en mano se deja fermentar. Se fermenta con el pulque, pero así en mano. O sea, yo un veces, otra vez que me han invitado amigos a pláticas pulqueras, digo, sí, yo les llevo de mango. Pero se los explico manteado y sí, sabe. Ajá. Que sabe muy. Pero sí me tardo 2 horas así acá con los brazos. A ver. Porque pues nunca lo hace. Estoy cansado. Estás moliendo y luego acabas la manta, le das vuelta y tiene que escurrir todo. O sea, de 2 kilos de pulque, hago una masita así de todo lo que cayó. Entonces, es cansado. Pues nosotros, mis hermanos, ahí en la pulquería lo hacen así en licuado. Sí. Ahora entiendo la espuma, entonces. Ajá. Pues, entonces, digo, ustedes compren, lo compren sí. Una vez mango, agarren aguamiel. échenlo porque como les va a salir sí, la espuma. Sí, y sí. Le sale mucha espuma por los azúcares y todo lo que tiene mucha gente, ¿no? Es que mucha espuma, sí, pero es que si yo le echo el cuartito y se sube, pues, ¿yo qué hago? Tenemos que ver todo eso, pero sí hay formas diferentes. No, y aparte de los cuidados, te digo, hay otro que se llama la chabela, que es pulque con jarrito de fresa. Así agarren un pulque, échenle jarrito de fresa y eso es una chabela. Sabe bien bueno. ¿A poco? ¡Órale! Oye, y yo te quiero preguntar, ¿y cuál es el que dijiste, el curado negro? Esa es una receta que me pasaron de Oaxaca. Ajá. Esas así como que todavía no las quiero contar. Ah, no, pero es negro tal cual, o sea, ¿lo ves? ¿En serio? Una de las cuestiones que tiene para que le dé color negro es el epazote. No, pues sí, voy al baño. Tiene cuestión de pues ahí muy bueno, Ya no digas más, ¿eh? Porque... Me lo pasaron de Oaxaca y yo también decía, ¿qué sabe? Hijo, te tiene que saber algo típico de aquí de Guadalajara, que digo, no puedo decir la No digas. Y hasta que llegué lo vi y dije, así me tiene que saber. Entonces, esa vez hice 5 litros de pulque y me tardé 4 horas, porque lo hago en olla de barro. Uh-huh. Entonces me estás dándole vueltas hasta que me diera el sabor que te que me dijo. Uh-huh. Hay algo allá en Guadalajara que eso te tiene que saber. Y así, me dijo, ya me salió. De hecho, allá en Tlaxcala, hay una pulquería, esa es muy famosa, no es cierto, una pulquería, no, una cafetería en el 2019, porque ellos hicieron frappé de pulque. ¿Cómo crees? Y yo fui a Tlaxcala que me enseñaron a hacer frappé de pulque. Me voy hasta Tlaxcala a ver y sé cómo se hace el frappé de pulque. Y sabe, bueno. Oye, Juan tenía toda la razón cuando nos dijo que tú eras el experto y el que andabas por todos lados viendo cómo hacían y tomando cursos. Investigando. Y sabe muy bueno eso. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, es como la mejor forma de convencer y saber que lo que estás vendiendo realmente es algo bueno. Porque es un negocio, pero es un negocio con conciencia. Aparte, tienes que conocer gente. Uno de los libros que yo les recomiendo a la gente aquí que empieza el pulque es uno de arqueología mexicana que se llama El Pulque y uno de México desconocido que se llama El Maguey. Ahí te explica mucho de esa parte del maguey y el pulque. Y es una de las cuestiones que mi hermano puso en la última lucha, porque el pulque es lo más mexicano, igual que la lucha libre. Sí. Los españoles nos enseñaron a destilar. Nos enseñaron a destilar. Los españoles nos quisieron quitar el pulque y no pudieron. Llegó la Revolución Mexicana y también nos quiso quitar el pulque. Y sí pudo, entre comillas, porque fue cuando metió a la cerveza. Que fue cuando decían que porque estaba fermentado con ¿qué? Con excremento. Ajá. Pero pues hay un libro que les recomiendo mucho a la gente que lea, que se llama El Rey del Pulque, de Gustavo Saladín, que ese se llama El Rey del Pulque. El señor tenía la hacienda pulquera más grande de todo México, que está en... está en Tlaxcala, se me olvidó el nombre. Esta es la hacienda Metusco, la joya de la corona, pero te estoy hablando que eran 32,000 hectáreas que tenía Dios. El señor. Entonces, él era el predilecto de Porfirio Díaz. Y cuando llega el tren, no, pues soy feliz de la vida porque así podía mandar pulque a todos lados. Ajá. Él en 1905, antes de la Revolución Mexicana, tenía en la Ciudad de México cerca de 130 pulquerías. Él repartía el rey del pulque, o sea, completamente era el rey del pulque. Era el señor de la discoteca más grande en todo México. Sí, ya cuando llega la Revolución Mexicana, ¿qué es lo que pasa? Por las tierras de la que la trabaja, ¿no? Sí. Se le dieron a los campesinos, pero pues ellos, al no tener las herramientas, pues hecho pata. Y entonces fue cuando ya les metieron lo de la cerveza. Se empieza a meter la cerveza, se empieza a meter. Como ya los campesinos no tienen, entonces empieza a bajar mucho la producción de pulque. Y fue cuando empezaron a decir eso de la historia de la muñeca, que era que se fermentaba el pulque con excremento de. ¡Ay, qué feos! Sí. Entonces pues, la gente pues, se la creía porque, si se acuerdan, en aquellos tiempos, pues el gobierno manejaba todo. Hay comedios, entonces. La gente le creía, y hubo un tiempo allá por los 70, se me hace 80, que les empezaron a poner, 60, que les empezaron a poner, en la Ciudad de México había algo que se llama aduana del pulque. Uh-huh. Si no les gustaba el pulque, se lo tiraban y te cobraban un impuesto por el pulque. ¡Ah, qué bárbaro! Entonces pues, muchas pulquerías empezaron para abajo. Por eso estoy en la Ciudad de México, yo creo que unas pulquerías que tengan más de 80 años, yo creo que debe haber como unas 10, yo creo. Uh-huh. De 100 años, yo creo como unas 5. Cosas que o sea que sí filtraron. Sí, filtran demasiado. Y ahorita, gracias a Dios, empieza otra vez a resurgir esa cuestión del pulque. Pero qué bueno. Mucha gente dejó de producir maguey, entonces, pues, esta es la cuestión del pulque sintético. Uh-huh. Ay, no. Sabemos cómo darle a tanto. Tenemos que hacer otro corte musical porque está buenísima la plática, pero también nos gusta musiquita. Ya que escuche el maestro el programa en el podcast y que Víctor también se escuche, hoy trajimos puras canciones relacionadas con pulque. Entonces también en esa industria de la música, muchísimas canciones muy interesantes porque algunas te cuentan la función de cada persona en el proceso y bueno, muchas cosas, pero el esperemos que las que elegimos para el programa del día de hoy, ya se me está trabando la lengua, maestro, les guste. Vamos a escuchar y regresamos ya a la última parte del programa. Ay, no me digas eso. Para soportar las penas que dejan siglos de hambre, el pueblo, además del pulque, se bebe su propia sangre. Le pido al cielo que se sequen los magueyes, esos magueyes son causa de mi desgracia. Soy muy borracho y a Naiden le caigo en gracia, porque no me ama la mujer que tanto amé. Pido una copa, la tomo con apetito, luego pido otra, se me hace poco y repito, salgo a la esquina y luego les pego un grito, porque no me ama la mujer que yo adoré. Para soportar las penas que dan sexenios de bueyes, el pueblo tiene el refugio que le brindan los magueyes. Si me emborracho, a Naiden le importa nada. Si echo mis pulques, es con mi pura fierrada. Echo mis tragos pa' ver si ya no me acuerdo de aquella joven, esa que yo tanto amé. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Está buena la plática. Regresamos, maestro. Sí, solamente se pueden enterar los que estén, los que nos vayan a ver o nos estén viendo por Facebook. Facebook. Ay, ahorita veo que hay comentarios. Ustedes disculpen. ¿Qué es un curado? Los curados de pulque son una bebida mexicana tradicional que se prepara a base de pulque, fruta y endulzantes como miel o azúcar. Se originaron como una variante del pulque tradicional para suavizar su sabor y reducir el contenido de alcohol. Uh-huh. ¿Cierto? Cierto. Sí, pero eso de miel, mucho, ya depende, porque allá en la Ciudad de México, en muchas pulquerías le echan esta leche clave. ¿Cómo leche, crees? Leche clave. Ya dependiendo del cuidado que vayas a hacer, es lo que le están echando. Mucha gente sí le echa azúcar o le echa otra cosa, pero tienes que ver. Esos son los cuidados que se hacen al momento. Pero un cuidado que se hace manteado, ese no, ese va con la fruta y se hace con una con la manta. Se mezcla la fruta con la manta y no más. No se le echa nada más, más que eso. Pero cuando tú haces un cuidado al momento, sí lo tienes que sacar así, o sea, echarle qué tipo de interesante le puedes echar, no le puedes echar miel. De hecho, hay uno que se hace con el de flor de bugambilia, es muy bueno. Pero el de flor de para la tos. El de flor de bugambilia se le echa miel de agave. Se le echa miel de agave con un poquito de endulzante, pero el color que te lo da, para que te dé el color rosita, tienes que dejar fermentar la hoja, tienes que calentarla con el pulque durante 2 horas. Y eso es muy bueno. Eso te lo puedes tomar para la tos y te pones bien. De hecho, sí es cierto, antes de que se olvide, el pulque es el mejor antigripal que tenemos. Cuando llegue diciembre, el tiempo de frío, entonces si me voy a enfermar, agarra un corte de pulque, caliéntalo, échale el limón, échale miel y tómate. Ahí está. Oh, ya sé qué hacer. Oye, una, pero no, te iba a preguntar, pero no, te iba a decir que si llegaba hasta Suecia, pero no, porque podría explotar la botella a medio viaje. No explota, simplemente tú puedes sacar todo lo que quieras aquí del país, llegando allá, como no es una botella sellada, no te la van a dejar pasar. No, sí, claro, claro. Bueno, me la tomo, chicos. No, me la tomo y les platico. Mandar a Suecia botellas lo que son enlatadas. Hay pulque ya que te mandan enlatado. El que decías. Enlatado. Pero no te vas a ver igual, tío. No. La gente de Suiza le dije, bueno, no para que no pierda el salón o que tenga su botella, que este es un tipo de pulque. Oye, dice Juan Vázquez Jaramillo, no sé si lo conoces, dice, saludos, un gran conocedor de la baba de oso. Y te pregunta Mariana Vázquez, que ¿cuál es el curado que más te gusta que tú hayas elaborado? No, pues el de flores en pasuchi. Ay, no, maestro, nos tenemos que ir a formar. Sí. ¿No hemos probado el de tuna? No. O sea, no lo puedo creer, pero es que, ¿sabes? El de tuna, se le llama choconosle. Ajá. Porque es de tuna roja. Ok. Se llama sangre de conejo también. Es que son muchos cuidados, dependiendo de México, dependiendo la cuestión es cuando te lo hacen. Ajá. Ese tipo de cuidados. Ahorita también te ponen, el mes patio te sacan el de nogada. Digo, viene el de flor de cempasúchil, que viene junto con el cuidado negro. Llega diciembre, te hacen el de flor de nochebuena. Ajá, sí. Y el día del amor y la amistad te hacen el de pétalos de rosa. Ese sí lo probamos, creo, ¿no? ¿O no? El beso de ángel. Ya ni sé. Son muchas cosas que hay que decir la gente. Y mi maestro es una persona que le gusta estar experimentando con todos los sabores. Qué rico. Porque he conocido a uno, se me hace que era un chef, uno bien famoso que se murió en un gringo. Gurde, no sé qué día, se me olvida. Sí, es. Y llegó con él y empezó a decir cómo mezclar cosas. Porque ya tenía que estar antes el tipo de diario. Entonces él empezó a sacar así. Y te cuento la historia de los flores en Pasuchi. Porque él allá tiene su granja de cempasúchil. De hecho, puede empezar ya a vender ya desde los primeros semanas de octubre. ¿Por qué lo planta? Entonces él tenía, te dijo, pues qué puedo hacer con tanta flor. Y empezó a sacar, empezó a meterle. ¿Qué es lo que pasa? Que la flor no te da ni sabor ni olor, no te da nada. Lo único que te da es el color, el color anaranjado que te da. Tú con la receta que te le puedes dar, tú le puedes dar el sabor, el olor, la textura, le puedes dar todo, pero ya depende de cada gente quién lo puede hacer. Sí. Dame la flor, es el pasuchi, es el que te da el color. El color. Pero la receta que nosotros hacemos, yo la tuve que adaptar aquí a la cuestión de nuestro público, pero no perdiendo la esencia de que echa esto, todo esto. Y así la gente le gusta mucho. Ay, qué rico. Maestro, es triste, pero nos queda un minuto. No, mira, hay que hablar sobre todo del aniversario. Sí. De las tres. Yo creo que regresas, Víctor, ¿eh? Yo creo que sí. Y otra cosa, una de las cosas fundamentales, que a lo mejor no sé si lo han analizado, que están recuperando parte de la identidad nacional. Mexicana. O sea, ustedes como empresa, porque, pues, o sea. Están gustando los chavos, esperemos que sea sí. Como algo pasajero, porque cuenta la leyenda que cada 5 años es una generación. Vamos a cumplir 8 años, entonces ya. Ya vas por la segunda. Por la segunda generación, y hemos visto generaciones que la mamá ya trae al hermano, que ya es mayor de edad, sí. Y que ya puede tomar, porque entonces sabemos cuestiones que ya hemos pasado, si ya vamos por el octavo aniversario. Pues nosotros llevamos a Diego. Sí. Ya es ganancia, a nuestro hijo. Digo, pero sí, si gusta, para el aniversario vamos a sacar el cuidado de ¿Es sábado? No, se me hace que es 27, es viernes. Ah, ok. No sé si sea 27 o 28, yo creo que ya después en las redes. Bueno, ya nos irán. Hay que estar pendiente de Facebook y de Instagram, La Última Lucha Pulquería, tal cual así lo encontramos. Y estar pendientes, 27 efectivamente es viernes, sábado 28. Pero no sé si sea 27 o 28, ajá, son dos días o sea un solo día, pero yo creo que ya me voy a mirar. Ahí nos van a decir, pero sí, hay que estar muy pendientes, hay que visitar, hay que apoyar siempre al negocio local y más a un negocio que tiene gente tan preparada, que es tan responsable y que venden cosas tan deliciosas. Ya que todo el equipo de trabajo es, también los chicos de Tlaquepaque nos atendieron de maravilla. En San Andrés nos encontramos ya dos conocidos, entonces la verdad es que y un todo... luchador, ahí está un luchador echándose sus pulques. Ajá, sí, sí es cierto. Pero sí, sigamos visitando las pulquerías de La Última Lucha. Ojalá que pronto haya otra sucursal y que haya otra fiesta de inauguración o algo así, ahí vamos a estar. Pero sí queremos ir a probar el de Nogada. Uh-huh. Ese sí, sin duda, ahí vamos a estar. Claro que sí, Víctor. Pues, maestro, nos tenemos que ir. Ay, Juanito, ¿por qué tan pronto? El tiempo es el tiempo. Vamos a solicitar un programa de 2 horas. Ajá. No sé, pero sí, espero que nos... Sí. Deja que me dé el aire y vas a ver ahorita. Ay, por cierto, sí es cierto, me acordé del comentario de Ichiro, pero no, de verdad, muchísimas gracias por haber traído pulque, por haber traído aguamiel, y sí hay que buscar otro tema, maestro, bueno, no otro tema, pero relacionado con el pulque, y seguimos platicando, o ya que vengan estos curados de flor de cempasúchil, nos volvemos a ver, ¿te parece? ¿Sí? Y pues, maestro, un honor como cada semana. Igual. Juanito, muchísimas gracias, y pues, vamos. Dale. Gracias. Gracias. Saludos a todos, chicos, gracias por vernos, vámonos. Viva la penca, señores, ay, la penca del maguey. Cuando tomo su producto, yo me siento como rey. Que vive el pulque, que vive el pulque. Todos digamos que viva la herencia del mexicano. Es lo que toma el humilde con toditos sus hermanos. Que vive el pulque, que vive el pulque. Cuando me esté yo muriendo y pida mi bendición, que me la eche un pulquero muy colorado y panzón. Que vive el pulque, que vive el pulque. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.